Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 583 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López, con mucho gusto los saludo. Y bueno, como siempre, con mi compañero y amigo y cofundador de este podcast, Roberto Torres. Roberto, buenas noches. Iván, muy buenas noches. Súper placer estar aquí contigo para entrarle una muy buena y padre plática de deportes. Así es, así es. Hoy no vamos a tener con nosotros la presencia de Luis por motivos ajenos, pero bueno, ya se nos estará reincorporando la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, Roberto, una semana interesante, con muchas, muchas disciplinas, muchas cosas que comentar. Yo creo que de lo más relevante pues que tuvimos esta semana fue el draft de la NFL, el cual estuvo pues muy interesante, y bueno, eso nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Así que bueno, creo que vamos a conversar de lo que normalmente hablamos, que es sobre el béisbol, algunas notitas, algunos deportes, y bueno, creo que entraremos con lo que fue el draft, que pues básicamente marca el inicio de la temporada 2025-2026. ¿Cómo ves? De acuerdo. Yo creo que hay mucho, como bien dices, para platicar y se va a poner muy bueno porque hay unas muy buenas discusiones que vamos a tener al respecto. Así es. Bueno, sin más preámbulo, bueno, ¿qué te parece si entramos en la MLB para entrar en calor de una vez? Venga. Y bueno, ha sido una semana pues bien interesante, pues de altibajos. Creo que no ha habido mucho movimiento comparado con la semana que viene. Eso se ha mantenido exactamente igual. Bueno, por lo menos en lo que respecta a la americana, podemos decir que en el este, pues los Yankees mantienen ventaja de juego y medio sobre Boston, 17 y 12. Hoy perdieron justamente el partido que les correspondía. Boston el segundo con 16 y 14. Tampa 14 y 14, está para 500, 2 y medio. Toronto a 3.5. Hoy ganó, de hecho, no, hoy perdió Toronto. Tampa es el que ha ganado 5 juegos en fila, por eso subió un poquito. Y cierra Baltimore, que fue el equipo que nos ganó hoy, está en el sótano, pero bueno, nos ganó. Eso, así es la pelota. 11 ganados, 17 perdidos, a 5 juegos y medio del primer lugar. La verdad que este equipo de Baltimore, no, hasta los momentos, no me ha dado la impresión de ser el equipo que nos ha tenido acostumbrados. A pesar de que la temporada está joven, pues el equipo de Baltimore, oye, la verdad es que ese último lugar me parece un poco falso. Habrá que esperar un poco a ver si se recupera. La central, pues bueno, Detroit, con un arranque, Roberto, impresionante. 18 y 10, de hecho es el equipo, es uno de los equipos más ganadores, por lo menos en la americana es el equipo más ganador. Ha ganado 4 en fila, 8 de sus últimos 10. Este equipo está inspiradísimo. Le sigue Cleveland con 13 a 3. Kansas a 4 y medio con 14 y 15. Minnesota 13 y 16 a 5 y medio. Y cierra Chicago White Sox, que este año me atrevería a decir que ya está eliminado, 7 y 21. Me atrevería a decir que está eliminado, de verdad. Este equipo no ha hecho, no hizo nada en la temporada de receso, no ha hecho ningún tipo de movimiento y no lo veo con chance. A 11 y juego. Y en el oeste, pues bueno, los Marineros de Seattle, equipo al que pronostiqué, por cierto, 16 y 12, 7 de sus últimos 10 lo ganó. Le sigue Texas con 15 y 13 a 1. Houston, que déjame decirte que hoy Houston está perdiendo 6 por 3. No, está ganando. Miento. Está ganando 6 a 3. Correcto, a Detroit. En la baja de la séptima. O sí, sea que sí. le van a dar un frenazo aquí. Bueno, con ese triunfo se pondría en 15 y 13. Pero bueno, en este momento 14 y 13 a juego y medio. No está lejos. Oakland está para 500. Ha estado juego 14 y 14. Y los Angelinos de Anaheim, 12 y 15 a 3 juegos y medio. Este es otro equipo que pinta feo para la foto. Así que, bueno, ese es movimiento, Roberto. ¿Cómo ves esta semana? Bueno, Houston tiene apenas un juego ganado. Digamos, el último partido lo ganó. y aparentemente hoy se va a poner con otro juego ganado consecutivo. ¿Cómo la ves? Pues muy bien, porque ganarle al líder de la división de la Central, que como dijiste, tenía una racha de 8 ganados, 2 perdidos, es súper importante. Yo creo que aquí la cosa es que Houston necesita demostrar que pues que sí está hecho para lo que se esperaba de él, ¿no? Digo, vamos a ver unas pequeñas estadísticas. Houston la semana pasada tenía un diferencial negativo en carreras anotadas contra recibidas y ahora lo tiene positivo, más 11. Houston la semana pasada tenía un récord perdedor en juegos en casa y ahora lo tiene positivo, 9-6. Obviamente hay que seguir mejorando esas estadísticas porque en juegos de visita y de más de 500 iré en negativo, pero ahí vamos, poco a poco, Iván. Sí. Por cierto, por ahí estuve leyendo un artículo donde, bueno, no sé qué opinas tú de esto. Se rumorea que Tampa quiere hacer un trade con Houston y quieren adquirir a José Altuve a cambio de unos prospectos de ligas menores. ¿Tú has escuchado algo? ¿Qué te parece este trade que está proponiendo Tampa? Porque primero, no lo había escuchado. Y segundo, aunque podría sonar lógico, creo que no. Porque Altuve es este jugador. Mira, como en términos de fútbol americano, es el jugador franquicia de Houston por muchos años. Dejan ir otros jugadores, pero a Altuve le siguen dando grandes contratos. Y el hecho de que hayan puesto a Dubón, este hondureño, en segunda base y a Altuve lo hayan mandado al outfield, es que todavía siguen pensando que es pues, todavía un recurso valioso. Sí, y fíjate que Houston salió de Tucker, un movimiento que yo critiqué muchísimo. Y oye, salir de Tucker y encima salir de Altuve, me parece que es descabellado, ¿no? Pero tú sabes que yo leí esa noticia. Y bueno, yo he aprendido que en estos deportes cuando el río suena es porque piedras traen. Tampa piensa que tiene oportunidad, que es un equipo que ellos tienen aspiraciones de llegar lejos. Y bueno, ellos creen que Altuve puede ser esa bujía que los ayude. Yo no creo, honestamente no creo que Houston cometa esa tontería. Pero bueno, siempre hay que estar pendiente pues de estas cosas. Claro, aunque fíjate. Si Tampa piensa que puede llegar a los playoffs, yo me esperaría cercano a la fecha máxima de trades. Porque ahorita están ellos en punto 500. ¿Quién sabe lo que vaya a pasar en unos meses? A lo mejor claro, se caen. Y entonces haber dado un gran número de picks y de jugadores, etcétera, pues probablemente le fuera a estar en contra, ¿no? Sí, claro. Yo en todo caso buscaría picheo, pero bueno, hay que esperar. La temporada está joven, pero sin duda lo que me dice Tampa es que tienen aspiraciones. Es muy temprano, como tú dices, es cierto, pero claro, este movimiento me suena a que ellos están buscando una pieza que los ayude, obviamente, a que sea esa chispa, pues, que pudiese ser José Altuve. Así que bueno, habrá que esperar, Roberto. Bueno, vámonos con la Nacional. Perfectísimo. Bueno, pues con la división del Este. Y tenemos que New York Mets no nada más es el líder de la división con 20 ganados, 9 perdidos, .690 de average, sino tiene otras dos estadísticas muy importantes. La primera es que tiene el mejor récord de toda la MLB. No hay nadie que se le acerque. Y segundo, es el único equipo que no ha llegado a doble dígito de derrotas. Solamente tiene 9. Que obviamente, pero no, sí va a tener doble dígito de derrotas, pero es muy importante. Y ahorita te voy a decir, cuando termine el paneo de las tres divisiones, me voy a ir específico a unas estadísticas de ellos, perdón. Pero bueno, Filadelfia se bajó a 4.5 juegos. Abajo está Washington y Atlanta. Y Miami, perdón, a 7 juegos. Entonces, New York Mets está en solitario. Si me voy a la central, tenemos que Chicago Cubs, primer lugar, 17 ganados, 12 perdidos, punto, 586 de averaje. Cincinnati está a un juego, Milwaukee a 3, San Luis a 5 y Piratas a 6. Y en la del oeste es la telenovela, porque cada semana vemos algo diferente. Y ahora, San Francisco está en primer lugar, 19 ganados, 10 perdidos, punto, 655 de averaje. Dodgers está en medio juego, San Diego a un juego y medio, Arizona tres juegos y medio y Colorado a 14 juegos. Y bueno, Iván, fíjate estas estadísticas importantes de Mets. Mets tiene una diferencia de 50 carreras anotadas contra recibidas, o sea, más 50. En casa tienen 12 ganados, solo un perdido. Y sí, de visita está 8-8 y en contra equipos de más de 500 está 6 ganados, 3 perdidos. ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que el efecto Juan Soto tenga que ver en este arranque de Mets? Uy, sí, claro. O sea, en principio creo que sí, claro, Juan Soto yo creo que ha metido algo, pero no nada más por la parte de bateo, sino también por la parte de pitcher. Obviamente Soto no es un pitcher, pero el ya tener un equipo o que ofensivamente pueda meter las carreras, a diferencia de Pittsburgh, que es lo que se ha quejado mucho Luis esta temporada, pues el pitcheo, pues al menos tiene la certeza de que sí, de que pueden mantener la victoria. Y si fueran perdiendo, pues sobrepasar el mismo. Yo sí. Sí, ¿tú? Sí. Sí, yo creo que, claro, por supuesto, yo creo que el efecto Juan Soto siempre es muy importante tenerlo en el line-up, aunque claro, obviamente Soto no es todo el equipo. El picheo, sin duda respondió el picheo, porque si no, no tendrían ese récord. Y yo creo que el dueño de este equipo, creo que es el apellido Cohen, si no me equivoco. Uy, estoy equivocado. Bueno, no sé. Bueno, el dueño de este equipo invirtió mucho dinero para, obviamente, que este equipo esté en el lugar que esté. ¿Okay? Ha firmado pelotero, ha hecho movimientos muy costosos. Y bueno, aparentemente hasta ahora ha dado sus frutos. El hecho de traerse a Soto, pues, obviamente es un hándicap increíble. Y pienso que, bueno, hay que contar con los Mets esta temporada. De mi gran decepción, Atlanta. Atlanta está pasando por un momento terrible, 13-15. Acuña no se ha reintegrado al equipo y de paso hay un conflicto interno ahí porque él dio unas declaraciones en contra del manager y bueno, eso trajo muchas polémicas y eso, bueno, yo creo que eso le va a perjudicar un poco a Ronald Acuña. Pero este equipo de los Bravos es un equipo que no estamos acostumbrados a verlos en el sótano y la verdad es que van a tener que luchar muy duro para mejorar. Por supuesto, claro. Chicago, la gran sorpresa. Bueno, no creo que ni tan sorpresa, porque este equipo me gusta como ha jugado, hizo movimientos importantes. Lo que es un jugador, Roberto, se trajeron a Kyle Tucker y lo que ha hecho con este equipo ha sido increíble. Ya se metió en el bolsillo a la gente de Chicago. Y bueno, va a haber que contar con el equipo de los Cubs esta temporada, por lo menos en la división central. Y para mí, la más emocionante, el oeste. El oeste se puso para mí como la película de terror. Lástima que San Diego se cayó en esta semana porque tuvo 3 ganados, 7 perdidos. Se cayeron feo. Y bueno, perdieron unos juegos increíbles, inclusive con Arizona. Pero esta pugna estaba buenísima. Y el equipo de San Francisco está irreconocible, 19-10, y bueno, de tú a tú con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Qué increíble, ¿eh? Sí, claro. De acuerdo contigo. Esta sí es la división en la que te capta los ojos para ver cómo están los movimientos. Porque además sus estadísticas, o sea, si tú lo ves, sus estadísticas son de los cuatro primeros equipos, pues son similares. O sea, hay algunos que tienen más, por ejemplo, los tres primeros tienen récord positivo en juegos en casa. Si tú lo ves contra equipos de 500, solamente los dos primeros tienen récord positivo, pero de visita Solamente San Francisco y Arizona, quien tiene récord positivo, o sea, Dodgers y San Diego, no. O sea, está muy variado. Increíble. ¿Sí? Increíble, increíble. Sí, Pero sí, bueno, sí. va a estar muy interesante. Y en cuanto a las estadísticas, rápidamente, pues bueno, mira, Aaron Judge en promedio de bateo está impresionante, 406 está bateando Wow. Aaron Judge. Es impresionante como este año Judge se ha dedicado a repartir batazos en vez de dedicarse a botar muchas pelotas del parque. Creo que ha aprendido a dirigir la bola y a batear más hacia el lado del campo, hacia el terreno, no levantar tanto la pelota. Sin embargo, pues bueno, está también haciéndolo muy bien. Paul Goldschmidt, 3.65, Brandon Donovan, 3.59, Fernando Tatis, 3.46 y Steven Kwan de Cleveland, 3.46. En jonrones, pues tenemos que, mira, Roberto, el venezolano Eugenio Suárez, esto lo quería yo comentar. Días pasados, creo que fue el domingo, o el sábado, miento, creo que fue el sábado, se fue de 4-4, 4 jonrones, 4 Wow. empujadas, 4 anotadas, el primer venezolano en la historia de la MLB que hace esta hazaña. Wow. Pues Increíble. felicidades. Sí. Eugenio Suárez. Sí, señor. Mira, pues te sirve con esa racha. Oh, Salvo sí. cuando juegue con Houston, pero. Sí. Bueno, en empujadas, pues Wilmer Flores, otro venezolano, Wilmer Flores de San Francisco, es líder en empujadas con 28, le sigue Aaron Judge con 27, Pete Alonso con 26, Teoscar Hernández 25 y Kyle Tucker, mira lo que te decía Reto, Kyle Tucker, 25 empujadas. En hits, Judge 43, Goldschmidt 38, Bregman, Alex Bregman, mira, otro pelotero que te digo, ha rendido muchísimo con Boston. Bregman ha sido la bujía de este equipo. Te lo participo. Bryce Turner, 37 hits y Brendan Donovan, 37. En cuanto al picheo, bueno, aquí tenemos que el lanzador de los Yankees, McFried, tiene 5 victorias, 0 derrotas. Le sigue Brandon Fatt, no sé cómo se pronuncia esto, Fatt, de Arizona, 5 victorias. Hunter Brown de Houston, mira, atento, 4 victorias. Walker Buehler de Boston, 4 victorias. Y Griffin Canning de New York Mets, 4 victorias. En la efectividad, pues Yamamoto de Los Ángeles, este lanzador tiene muy buena efectividad, 1.06. Le sigue Tyler Mahle de Texas, Nick Pivetta de San Diego uno ve con 1.20, Hunter Brown 1.22 de Houston, ojo. Y Kodai Senga de los Mets, 1.26. Fíjate que ya aquí estamos viendo que hay unos pitchers muy buenos aquí en la Nacional. Y en cuanto a los salvamentos, tenemos que Andrés Muñoz de Seattle tiene 10 salvados, al igual que Robert Suárez de San Diego. Kyle Finnegan de Washington, 9 salvados. Tanner Scott de Los Ángeles tiene 8 salvados. Y Luke Jackson tiene 8 salvados. Esas son las estadísticas, Roberto. ¿Cómo ves? Súper buenas. Súper buenas. Y fíjate cómo hay jugadores como Judge que siguen como líderes cuando el año pasado fue igual. Sorpresas de jugadores nuevos y jugadores que se agarran con las uñas para no caerse y no ser ¿cómo decirlo? O sea, para seguir vigentes, más bien sería esa Claro, la para palabra. mantenerse, para Exacto. mantenerse. Sí, sí, sí. Es correcto, es correcto, es correcto. Bueno, muy bien. Bueno, eso sería más o menos el paneo de esta semana. No sé si traes trivia, traes cápsulas. Sí. Lo que traigo son tres cosas. Traigo jugadores de segunda base a tomar en términos de fantasy, Ajá, importante. cápsula y trivia. ¿Ok? Ok. Va, venga, pues bueno, los jugadores a ser tomados en la posición de segunda base que no están en muchos equipos de pues, términos de fantasy acorde a Yahoo. Pues tenemos primero a Zach McKinstry de Detroit. Este jugador juega cuatro posiciones, muy, muy raro. Segunda base, tercera base, shortstop y outfielder. El año pasado, él estaba en el lugar 833 y En esta temporada está en el lugar número 32. Y sus números, checa, Iván. Está en el 45% de los equipos. 15 carreras, 2 segundas bases, 3 terceras bases, un home run, 13 carreras impulsadas, .321 de average, .902 de OPS, 2 bases robadas y un OFA que es outfield assist. Sí. Venga. Ese Wow, es. increíble. Sí, la verdad sí. Otro que estoy impresionado porque, según yo, en términos de ese podcast está quemado, es Jorge Polanco. Sí. Jorge Polanco está en el 50% de los rosters. El año pasado, él estuvo en el lugar 866 y ahora está en el 77. Números. 10 carreras, 4 segundas bases, 7 home runs, 20 carreras impulsadas, .377 de average, es muy bueno, 1.144 de OPS, muy bueno, ¿sí? Solamente voy a hablar de uno más, y este es Zedane Rafaela, que es de Boston. Él juega triple posición, segunda base, shortstops y outfielder. El año pasado estuvo pues en un buen lugar, que era el 155, ahora está en el lugar 120 y está en el 50% de los equipos. Sus estadísticas: 14 carreras, 2 segundas bases, una tercera, 2 home runs, 15 carreras impulsadas, .233, que no es un buen averaje, .644, que tampoco es bueno en OPS, pero tiene 6 bases robadas y 2 de OFA. Wow. Entonces, creo que estos son buenos jugadores, porque quitando Turán, Brendan Donovan, Tommy Edman o Stott, pues los demás como que ahí están, ¿no? Y pues, la verdad son buenos jugadores. Buenos picks para tomar. Sí, ¿Vale? claro. Bueno, ya saben, ya saben. A veces hay jugadores que en fantasy que obviamente están medio olvidados, ¿no? Bueno, es una buena oportunidad para tomarlos. De acuerdo. Y bueno, me voy a pasar a la cápsula. Y vamos a hablar de un jugador que estuvo con Yankees, ¿sí? Y el título es El jugador apuntado que revolucionó las grandes ligas. Y vamos a hablar de Jim Abbott, que nació el Oh, sí. 19 de septiembre de 1967, si mano derecha, sí, sabía que lo ibas a, a reconocer, ¿sí? Sí, Bueno, sí, sí. o sea, checa, el béisbol necesitas tener dos manos, es un requisito básico. Sin embargo, Abbott no solo llegó a las grandes ligas, sino que dominó a algunos de los mejores bateadores del mundo durante una carrera de 10 temporadas. Fue primera selección global del draft amateur en 1988. Lanzó para equipos como Angels, Yankees, Medias Blancas y acumuló 87 victorias en su carrera. Lo verdaderamente asombroso era su técnica. Abbott lanzaba con su mano izquierda y en un movimiento tan fluido que apenas se notaba, colocaba su guante sobre el muñón de su brazo derecho inmediatamente después de soltar la pelota. Esto le permitía estar listo para fildear cualquier batazo apenas una fracción de segundo después de lanzar. El momento cumbre de su carrera desafía toda estadística de probabilidad. El 4 de septiembre de 1993, como pitcher de los Yankees, Abbott lanzó un juego sin hits ni carreras contra los en ese entonces poderosos Indios de Cleveland. Y entonces, vamos a verlo de esta manera. Ay, perdón. Claro. Gracias. Un hombre con una sola mano logró uno de los logros más difíciles del béisbol, algo que el 99.9% de los lanzadores con dos manos nunca consiguen. Solo ha habido 317 no-hitters en más de 235 mil juegos de la MLB. Cuando Abbott se retiró, los científicos deportivos de la Universidad de Stanford estudiaron su mecanismo de pitcheo y descubrieron algo extraordinario. Había desarrollado un sistema neurológico, motor, único en el mundo. Su cerebro había creado caminos neurales especiales que le permitían realizar la transición del lanzamiento al fildeo en un 0.23 segundos más rápido que el promedio de lanzadores que tenían dos manos. ¿Cómo ves, Wow. Iván? Está Increíble. impresionante, ¿no? Increíble. Aparte, sí, bueno, no, y sobre todo la hazaña que tuvo, porque él hace un juego sin hits, de paso. Sí. Eso es algo sumamente difícil de conseguir. Y con su limitación, pues bueno, yo creo que el doble de mérito. Ya con eso, él se pudo ir tranquilamente y satisfecho por lo que hizo. De acuerdo, es que realmente en su discapacidad o en su debilidad encontró una fortaleza, se adaptó e hizo lo que tenía que hacer. Sí, increíble, la verdad. Sí, cómo no. Venga, Claro. súper bien, Iván. Bueno, pues nos vamos a cerrar con la trivia. Igual, no está Luis y le vienes ganando 4-1. Oh, Aprovecha. tengo margen, tengo margen. Eso, pero no te Tengo margen. confíes. Hazle como Brady, que después Ajá. va a... Bueno, a ver, la dificultad es experto. ¿En qué año se introdujo oficialmente la regla que permite que el equipo local batee en la parte baja de la novena entrada, incluso cuando van ganando? Espérate, ya habíamos hablado de este, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Ah, no. O sea, ya me acordé que lo vimos la temporada pasada, pero de todos modos te lo voy a soltar, Ajá. a ver si te acuerdas. Ok, ¿en qué año se introdujo oficialmente la regla que permite que el equipo local batee en la parte baja de la novena, incluso novena entrada, incluso cuando va ganando? Opciones son tres: A, 1894; B, 1908; C, 1950. ¿Qué opción eliges, Iván? Yo creo que 1908. ¡Chin! No, pues en esta ocasión no le diste. La respuesta Ah. correcta es 1894. Antes de ese año, los partidos terminaban inmediatamente cuando el equipo visitante no podía empatar o superar la ventaja del equipo local después de 8 entradas y media. La regla se cambió porque los aficionados se quejaban de no ver suficiente acción de sus jugadores favoritos cuando el equipo local ganaba. Esta pequeña modificación en las reglas permitió el desarrollo de lo que ahora conocemos como walk-off, añadiendo un elemento dramático al final de los juegos, incluso cuando el equipo local va ganando. Y bueno, Iván, pues sigues con tu ventaja de 4-1. No le vamos a decir a Luis que lo que pasó el día de hoy. Al día de hoy. Se agradece, se Exacto. agradece. Fue un placer. Y Muy bien. bueno, pues va que va. ¿Con qué nos seguimos? Bueno, bueno, el día sábado se jugó, hablando un poquito de fútbol, voy a ser rápido y diáfano en esto, se jugó la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y el Barcelona, lo que fue el clásico. Con un triunfo para el Barcelona de 3-2 en el tiempo agregado, en el minuto 117, creo. Un gol de Koundé y bueno, el Barça pues gana la Copa del Rey. No voy a decir mucho. Ha habido, bueno, como siempre, pues mucha mucha polémica por parte de los madridistas, pues bueno, acusando a los árbitros que es eterno arbitral, que eso no sirvió para nada, que, bueno, en fin, la misma tontería de siempre. Lo cierto es que el Barcelona ganó, eso es indiscutible, y bueno, ahora, por supuesto, alguien tiene que pagar los platos rotos, y resulta que esta semana que viene hay una reunión entre el entrenador del Real Madrid, Carleto Ancelotti, con Florentino Pérez, para decidir el futuro. Es muy probable, eso ya es muy sabido, cuando un equipo pierde los clásicos, a pesar de que Ancelotti ganó tres Champions y ha ganado dos campeonatos con el Madrid, eso es muy, muy, muy loable. Pero bueno, este año, con la no clasificación a Champions y con la pérdida de la Copa del Rey, pues es muy probable que Carleto Ancelotti salga del equipo del Real Madrid. De hecho, el equipo de Brasil contactó a Ancelotti y llegaron a un preacuerdo para dirigir a la selección de Brasil para el próximo Mundial de Fútbol. Mira, mira tú hasta dónde ha llegado esto que Ancelotti sea el técnico de Brasil. Wow, increíble. Eso es para que tú veas que el amor propio de un país cuando quieren ganar, pues invierten y hacen cualquier esfuerzo para tener lo mejor de lo mejor. Como sabemos, Brasil no ha dado pie con bola en muchos torneos. Ya Brasil dejó de ser el Brasil de antaño, ese Brasil donde que todo el mundo temía, el llamado jogo bonito. Y bueno, todas las selecciones del mundo aprendieron a jugarle a Brasil, muchos copiaron su técnica, y ahora Brasil es un equipo que, bueno, en Sudamérica sigue siendo uno de los mejores, pero ya a nivel mundial no es lo mismo. Ya Brasil dejó de ser ese equipo que metía miedo en cualquier parte del mundo. Así que bueno, esos son los rumores, que lo más probable es que Ancelotti deje al Real Madrid, y ahora están corriendo nombres. Se ha hablado de Jürgen Klopp, que fue el director técnico del Liverpool por muchos años y que él se fue de año sabático. Pues bueno, parece que están en contacto con él. Ya hay varios nombres que suenan para dirigir al Real Madrid, que a mi manera de ver va a tener que entrar en una profunda reestructuración y cambio de mentalidad, porque la verdad es que no me gusta lo que vi esta temporada de Real Madrid. La verdad es que no me ha gustado mucho. Y bueno, no voy a ahondar mucho en el asunto. Lo cierto del caso es que esa es la realidad que está viviendo el equipo. Y bueno, la noticia pues era que el Barcelona ganó la Copa del Rey. Y bueno, y creo que también va a ganar la Liga este año, a falta de, creo que quedan 5 jornadas. No está escrito, pero creo que por ahí van los tiros. Así que bueno, eso por ese lado. En otras noticias también, este fin de semana tuvimos motociclismo, el Gran Premio de Jerez de la Frontera, donde bueno, el hermano de Marc Márquez, Alex, pues se llevó la victoria en Jerez de la Frontera, su primera victoria en MotoGP. Segundo llegó sorpresivamente el francés Fabio Quartararo en Yamaha, que hizo una carrera estupenda y de hecho fue nombrado piloto del día. Y tercero cerró Francisco Banaya, como con Ducati, cerró el podio. Es decir que Marc Márquez, el compañero de equipo de Francisco, pues se cayó en la vuelta 3. Se le fue la moto, se cayó, pues se le fue el caucho delantero. Y bueno, con todo y que se recuperó, que se levantó y puso a andar su moto, logró llegar en el puesto número 11. Mira cómo se recuperó del puesto 21 al puesto 11. Subió 11 posiciones. Wow. Muy meritorio porque, bueno, ganó unos puntos importantes para el campeonato. Pues obviamente su hermano Alex, que ganó, pues lo empató en la punta del campeonato. Así que bueno, eso estuvo muy interesante el fin de semana. La semana que viene tenemos Fórmula 1 en Miami, Roberto, Gran Premio de Miami. Uh-huh. Eso se va a hacer en el estadio de los Dolphins, precisamente. Tú sabes que siempre que se corre ahí, en el Hard Rock Café, se habilita una pista que, bueno, eso es increíble, la ingeniería que usa esta gente en ese recinto. Ah, mira, ahí se juega fútbol americano, ahí se hacen conciertos. Es increíble lo que hacen se jugó el Miami Open también. En fin, es un sitio pues muy versátil para distintas disciplinas deportivas. Entonces, bueno, los que estaba hablando justamente con mi cuñado hoy que en Miami, y me estaba diciendo que las entradas estaban entre 5 y 8 mil dólares. Agarra esa. ¿De qué? Entre 5 y 8 mil dólares. No manches. Sí, señor. En los puestos más, tú sabes, lo que llaman la zona VIP. Wow. Y luego hay otra escala menor, por supuesto, que, bueno, arrancan en $1,000, pues. Arrancan en $1,000. O sea, hay varias escalas dependiendo de dónde se coloque. Pero las más costosas están entre 5 y 8 mil dólares. Para que veas que no solamente en México se ve este fenómeno de la Fórmula 1, y te apuesto que eso va a estar full el fin de semana. Sí, claro, claro. Y me acuerdo que el año pasado te dije que un amigo estuvo por allá. Ajá. Y que le tomó foto a los precios de, no sé, ensaladas, hamburguesas y demás. Y no es de que costaran ni 5, ni 10, ni 20, sino que costaban como 80 o $100. Wow. Una pinche hamburguesa con unas pinches papas. Sí. No, y una cerveza seguramente costaría $10, $20. No me extraña. Uy. Imagínate. Increíble. Sí, eso pasa mucho. Bueno, eso fue lo más relevante. Ah, bueno, llevando un poquito de lo que es el tenis, en este momento se está jugando el Abierto de Madrid, que es uno de los Master 1000 que, obviamente, el Master 1000 de Madrid que, previo a Roland Garros, se juegan, estamos en justamente temporada de tierra batida y, por supuesto, que se van preparando para lo que será este segundo pues gran slam de la temporada. Eso va a estar muy bueno, por cierto, porque se van preparando todos los jugadores y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, hay partidos muy buenos, por ejemplo, el argentino Francisco Cerúndolo, que es el número 20 del mundo, bueno, ha jugado con el alemán Zverev, por ejemplo, tenemos a Carlitos Alcaraz también, en todas las divisiones, pues, tanto en la femenina como en la masculina, pues, se está disputando este torneo, preparación para lo que será el venidero Roland Garros. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que vendría siendo la actualidad en el tenis mundial. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Con esto, bueno, con esto hice un paneo de lo que está aconteciendo en estos momentos en las distintas disciplinas y bueno, no sé si tienes algo más para que quieras comentar para entrar de lleno entonces ya en lo que fue el draft de la NFL. Nada, vamos a entrar directito. Directo, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Pues bueno. Vamos a ver. Y bueno, pues se dio el draft de la NFL. Un draft que creo que fue un draft común, no fue un draft con sorpresas, salvo algunas, obviamente, pero pues, yo quiero escuchar de ti, ¿qué opinaste del mismo? ¿Te gustó lo que Patriotas tomó? ¿Qué onda? Sí, estuvo muy interesante, lo estuve siguiendo a través de YouTube, con los distintos analistas, que hay muchísimo, mucho talento ahí, mucho talento en vivo, ¿no? De distintos canales, el canal de Primero y Diez, el canal de Mundo NFL, el canal de Hablemos de Fútbol, el canal de Álvaro Martín, en fin, aquí hay mucha gente tan talentosa que estuvo, con el que estuve bien, tuve que escoger uno, por supuesto. Me quedé con la gente de Mundo NFL. Uh-huh. Y bueno, estuve siguiendo paso a paso lo que fue la primera ronda, que es la más, para mí es la más importante porque define a los principales jugadores a los cuales se les puso el ojo y a los que han tenido los grandes números. Obviamente me quedé ardido por no haber agarrado a Travis Hunter. Obviamente uh-huh. Se sabía que se iba a ir rápido. Pues hubo unos trades interesantes, unos trades aquí de los que a mí me gustan, esos trades de guapo, sobre todo el de Jaguars, pues me parece que Jaguars dio bastante, pero está apostando también apostó por Travis Hunter y bueno, sí, prácticamente lo que se esperaba, hubo movimientos, el de los Giants, me parece que tuvieron un muy buen draft, creo que se reforzaron muy bien, y bueno, agarraron una de las joyas de la corona, ¿no? Que no sé si tú, bueno, oye, ¿cómo es que se llama este muchacho? Es un liniero defensivo, se me fue el nombre de él. Buscando aquí la, sí, bueno, en fin. Ese fue el otro pick que se iba a ir rapidito y bueno, Abdul Carter, ¿no? Abdul Carter, gracias. Abdul Carter era una pieza, una de las piezas más apetecidas y bueno, se lo lleva a Gigantes, hizo movimientos pues yo creo que muy muy inteligentes, se agarraron a un quarterback Jackson Dart. Bueno, me parece que estuvo bien, movimiento interesante, buscando, ellos han padecido mucho de quarterback, aunque creo que Creo que va a jugar Russell Wilson con los Gigantes. Pero bueno, Jackson Dart va a ser, yo creo que el jugador del futuro, muchacho que viene a aprender, viene a, yo creo que va a ayudar mucho a este equipo cuando ya se forme como jugador. Le falta, por supuesto, la experiencia de jugar en la liga, pero creo que va a ser el futuro. Bueno, Patriotas finalmente tuvo, me parece, un muy buen draft también. Agarró a un tackle ofensivo de apellido Campbell. Que según los entendidos es una de las mejores piezas en esa posición. Ya sabemos que Drake May sufrió muchísimo, recibió muchos golpes porque esa línea ofensiva era un coladero. Y bueno, creo que este chico pues va a ayudar mucho a esto, pues va a ayudarlo mucho por el punto ciego, y creo que va a ser pues muy muy interesante lo que Patriotas va a tener para esta temporada. Y debo decirte, y una cosa que yo me enteré hoy, pero me llené de mucha alegría: Patriotas firmó a un venezolano, a un kicker, okay, wow. Un venezolano que jugó con los Hurricanes de Miami. Okay. Y bueno, okay. Eso me llenó de mucho orgullo porque es el primer venezolano que juega en la NFL. Andrés Borregales, exactamente. Andrés Borregales nació aquí en Venezuela, en Caracas, caraqueño de la capital, y se convierte en el primer jugador venezolano que juega en la NFL. El chico, pues bueno, hizo un muy buen papel con los Hurricanes, y bueno, hay mucha esperanza. El equipo lo tomó, y más, creo que fue uno de los primeros picks de kicker que fueron agarrados en el draft. Bueno. Así que bueno, me dio mucha alegría, y sobre todo que hayan sido los Pats los que le hayan dado la oportunidad de subir a la NFL. Y bueno, y por supuesto seguir la novela de Shedeur Sanders, que realmente para mí, Roberto, quedó en ridículo. O sea, creo que hizo el ridículo. Él y su padre me parece que contaron los pollos antes de nacer. Ellos pensaban que se iban a ir en primera ronda, y finalmente creo que se fueron en quinta, ¿no? Algo así, fue el pick 100, creo que fue el 148, si no me equivoco. Sí, no estoy seguro. Sí, creo que fue el pick 148, y bueno, hubo muchos comentarios, hubo realmente, finalmente Shedeur Sanders se fue con los Cleveland Browns. Hoy precisamente en el grupo de nosotros de WhatsApp mandé un meme hablando de las cosas que ha hecho Cleveland, y bueno, y cómo ha botado dinero en quarterbacks, pues bueno, sacando a Joe Flacco, que bueno, que fue un tipo que ganó, que tiene anillo de Super Bowl y todas estas cosas. Hablamos de Kenny Pickett también, que tú tienes razón, ganó un anillo de Super Bowl sin jugar, pero bueno, ganó el anillo, no se puede hablar de otra cosa. Así que bueno, básicamente eso fue lo que pude ver. Muchos equipos se reforzaron muy bien, de una manera muy muy productiva en cuanto a sus necesidades, ¿ok? Entonces, pues eso estuvo muy, muy, muy interesante lo que sucedió. Pues venga. ¿Tú cómo lo viste? Pues un súper buen análisis. Déjame, son muchos equipos de los cuales platicaste. Sin embargo, voy a platicar. Yo creo que uno de los, ¿cómo se llama? De las elecciones más intrigantes que hubo, sí fue por parte de Gigantes de Nueva York. O sea, primero agarrando a Jackson Dart, bueno, más bien, agarraron primero a Carter, y luego hicieron un trade con Houston para poder agarrar a Jackson Dart. Yo pensé que, quitando el primero, yo pensé que había otros quarterbacks. ¿Qué fue lo que vieron en Jackson Dart? La verdad no lo sé, pero es algo muy, muy interesante. Ahora, agarraron a uno de los mejores running backs que provino directamente de Arizona State y se llama Scam Scativo, ¿sí? Es como un Christian McCaffrey, pero mucho más tronado, o sea, mucho más fuerte y entrón hacia los golpes. Bueno, entonces creo que no nada más tiene una gran velocidad, creo que es una excelente adición por parte de Gigantes y creo que realmente puede ser como, no es una incógnita, pero creo que es algo muy bueno. Si nos vamos con Patriotas, de acuerdo contigo, pobre del quarterback, lo hicieron pomada, lo hicieron tortilla, entonces por eso necesitaban agarrar, en este caso, al offensive tackle, que fíjate, que no se llevaron a ¿cómo se llamaba? Trevor, bueno, el segundo pick, el que Trevion Henderson. gracias, él mismo, pero tú, lo que tú necesitas es proteger a tu quarterback. Realmente es el capitán de la ofensiva, es el que de sus manos salen las jugadas, sea terrestre o aéreo. Entonces lo necesitas proteger y muy probablemente lo van a poner como left tackle, así como con el lado ciego. Entonces yo creo que es una excelente opción, la verdad, Iván. Y Patriotas también pues se fortaleció con pues Jared Wilson como el centro de la tercera ronda y hizo pues diferentes cambios y tuvo, fíjate, tuvo, creo que fue el equipo que más picks tuvo de toda la NFL, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11 que te llegaron así, entonces eso no significa que los 11 van a ser titulares, pero te llegaron 11. Entonces, eso lo puedes aprovechar y Sí, seguramente lo van a hacer, ¿no? aparte de eso, Roberto, lo que agarraron en la agencia, en la agencia libre, en la agencia libre también se reforzaron muy bien. Se trajeron a Robert Spillane de los Raiders, se trajeron a un defensivo también que creo que estuvo con, creo que formó parte del equipo de los Eagles. También le pagaron una millonada. No recuerdo el nombre de él, pero también a nivel defensivo y en la agencia libre tuvieron una muy buenas incorporaciones. Entonces, bueno, creo que los Patriotas este año bueno, pudieran salir del sótano, Ah, honestamente. perfecto, del sótano al tercer lugar, no, maravilloso. Bueno, hay que jugar, pero creo que las piezas están ahí. Ah, yo nomás te estoy molestando. Sí, bueno, fíjate que no, ese primer pick de Tennessee, agarrando a Cam Ward, apostaron por un quarterback, los Tennessee Titans de la Universidad de Miami. Bueno, ese fue un pick muy agresivo, la verdad. ¿De verdad tan necesitado estaba Tennessee de un quarterback? Pregunto. Tennessee, pues claro, o sea, es que pensemos, ¿qué es lo que ha tenido Tennessee en los últimos años? Tuvo a Ryan Tannehill, que fue cortado de Miami, ¿sí? Y Ryan Tannehill no era un buen quarterback. Luego creo que tuvieron, luego creo que tomaron hace un par de años a Will Levis, no me acuerdo si era él o de Houston. Bueno, tal cual. Y dime, el último quarterback muy bueno que tuvo Tennessee, según yo, fue Steve McNair, que decían Air McNair. Pero Steve de eso fue McNair. hace como 20 años. La última vez, o sea, porque por mucho tiempo dependieron de Derrick Henry. Obviamente ya no está. Cuando estaba Mike Vrabel como head coach y el equipo decide enviar a AJ Brown en un trade hacia Filadelfia, él despotricó y lo corrieron poco tiempo después, o sea, creo que un año o menos de un año. Entonces sí creo que era muy necesario tener un quarterback. Pero ahora, esta es la cosa. No todos los quarterbacks tomados en primera ronda son exitosos. Si lo vemos, o sea, por ejemplo, cuando Bryce Young fue tomado, que fue hace 2 años, pues realmente creo que nada más hubo un quarterback. El año pasado, pues, Jaden Daniels fue un super quarterback, pero ¿y los otros? O sea, yo creo que los equipos, obviamente, sabiendo que tomas un jugador en primera ronda o en cualquiera, es un volado, ¿no? Iván. Sí, definitivo, definitivo. Ah, ok. Fíjate, mira, fíjate, esto me pareció, mira, mira, hablando del trade que hicieron los Cleveland Browns para que Jacksonville tomara a Travis Hunter, fíjate, le dieron a cambio de la quinta, la 36, la 120, el 126 del 2025 y la de primera ronda del 2026. ¿No te Wow. parece que es bastante? Pues sí, la verdad, sí. Y sabes que cuando vi ese o escuché ese trade, me acordé perfecto de ti y una película que tú amas, Draft Day. O sea, cuando hicieron Draft eso, Day. dije, esto es Draft Day, ¿no? Sí. Oye, sí. Súper agresiva. Súper agresivo ese trade. Bueno, ellos están pues ahí haciendo eso, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que yo creo que los equipos se cubrieron las espaldas, y tomaron lo que tenían que tomar, ¿okay? Para hacer equipos más competitivos esta temporada. Creo que uno de los más favorecidos para mí fueron los Giants, por todo lo que tomaron, y me parece que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno este año. Sí, totalmente. Bueno, ya hablamos de los Patriots con Will Campbell. Eso fue su primer pick. Pero no hemos hablado de los Steelers, por cierto, ¿eh? Oh, los Steelers, sí, claro. Los Steelers estuvieron en qué, a ver, estuvieron en qué puesto. 21. En el Wow. 21 no Ajá. tuvimos pick de segunda ronda porque eso fue lo que le enviamos a Seattle por Okay. DK Metcalf. Pero creo que tuvimos un buen draft y voy a empezar. Obviamente, nunca íbamos a tomar un quarterback, porque la lección ya la aprendimos con Kenny Pickett, cuando no había ningún quarterback nuevo, perdón, bueno, lo dijo Luis en ese entonces, y aún así nos decidimos ir por Kenny Pickett y nos pagó, perdón, nos pegó durísimo. Pues entonces lo que hicieron los Steelers fue decir, oye, pues no somos buenísimos en la defensa, pues vamos a continuar con eso. Y entonces eligieron a Derek Harmon, que es un defensive tackle, que sí va a estar como contraparte de Cam Hayward, pero va a ser realmente el sustituto de Cam Hayward a largo plazo, porque Cam Hayward pues tiene 37 años. Y por No, más claro. que es el jugador que con el jersey que más me encanta que tengo de los Steelers, va a llegar un momento en el que o él se retira o lo van a dar de baja, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Sí, Estoy de entonces acuerdo contigo. creo que va por ahí. En la tercera ronda tomamos un running back. La verdad no lo sé, pero creo, no sé si es bueno o no, pero creo que tomar un running back en la tercera o cuarta ronda hoy en día sí es bueno para dedicarse a otras cosas. Sí tengo algunas incógnitas porque aunque tomamos pocos picks, porque realmente por todo lo que nos pasó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 picks, déjame decirte que en la quinta ronda tomamos a uno que se llama Yahia Black, que se hicieron una serie de trades impresionantes. Detroit envió a Cleveland, Cleveland envió a Filadelfia, Filadelfia envió a Kansas City, Kansas City a Pittsburgh. O sea, ese es Me gusta, me como. gusta, me gusta eso, me gusta eso. Exacto, ese eres tú. Así harías los trades. Pero bueno, Sí. y hubo dos jugadores que salieron de Ohio State. El primero fue Jack Sawyer, Edge, que fue tomado en la cuarta ronda. Y en la sexta tomamos a Will Howard, que es el quarterback de Ohio State. Yo a lo mejor hubiera pensado que no iban a tomar un quarterback, pero fue así. Y solamente hubo algo chistoso que no sé si te acuerdes. Había un quarterback que se llamaba Mark Brunner, según yo, ay, dije quarterback. Perdón, me equivoqué. Me extrañó, sí. Sí. Fue un tight end directa. Ah, sí, ya me acordé porque me confundí, porque había otro. Pero bueno, Mark Brunner fue un tight end que jugó para los Steelers, ¿sí? Y resulta que su hijo, Carson Brunner, es el que tomamos en la séptima ronda. Entonces, como Oh. linebacker, entonces, pues continúa ¿cómo La decirlo? tradición. Exacto. Y justamente con los Steelers. ¿Y cómo ves? Claro. No, no, excelente, excelente. Muy bueno. Muy bueno, sí, esa muy a la ideología de los Steelers. Y te iba a preguntar, ¿qué te pareció el pick de Las Vegas Raiders con Ashton Jeffery? Uno de los no dejaron pasar a este chico, que es uno de los mejores running back que había en este draft, ¿no? De Boise State. Y mira, yo no sé tanto al respecto, pero, sin embargo, Luis ha hablado maravillas de él. Él dice que es un Barry Sanders 2, estamos hablando de 30 años de Wow. diferencia, y Sí. que es una gran, gran adición. Sin embargo, o sea, yo no digo que lo que dijo Luis no esté bien y que Raiders haya hecho mal. Sin embargo, si te acuerdas, hace como unas 2 semanas, yo platiqué de que los equipos han dejado de utilizar los running backs para dedicarse más como a ataques aéreos, que por eso los running backs pues ya no tienen el pegue o la importancia que tenían antes. Sin embargo, pues Raiders hizo lo propio el año pasado, que agarró este tight end de rookie y que Oh, fue sí, Brock Bowers, sí, señor. ese. Y que fue una maravilla, muy probablemente quieran hacer un ataque ofensivo muy importante junto con este running back. Entonces yo pienso que eso. ¿Tú? Sí, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que va a ser una buena combinación. Y el que sea el mariscal de los Raiders, pues bueno, va a tener muy buenas armas para esta temporada, ¿no? Yo creo que eso va a estar interesante. Bueno, el séptimo pick fue para los New York Jets. Tomaron a Armand Membu con la séptima selección global, tackle ofensivo de Missouri, okay, y se encargará de proteger uno de los extremos de la línea ofensiva. Okay. Este chico es de ascendencia camerunesa, okay, y destaca por su gran corpulencia física, pues en algún momento brilló como atleta de lucha libre. Imagínate tú, así sea este tipo de grande. Wow. Ok. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿qué opinas? Digo, lo enviamos mucho en el chat de WhatsApp, que Shedeur Sanders, que estaba supuestamente proyectado para la primera ronda, se baja a la quinta en el lugar número 144 total. Obviamente llega a Cleveland, pero ¿qué opinas de esto? Y bueno, luego yo traigo algunos comentarios por ahí. Bueno, sí, yo no sé qué decirte, o sea, yo no sé si esto fue un pase de factura. Sí, la soberbia de este chico es resultado de eso. Inclusive estuve escuchando por ahí que este chico había rentado un sitio especial para ver el draft, una casa con piscinas, con cosas, con salones especiales. O sea, creo que su soberbia fue su peor enemiga. Realmente no te puedo, no, no lo vi, nunca lo vi jugar. La verdad es que yo no sigo mucho el colegial, pero nunca lo vi jugar. Qué tan talentoso sea, se habla muy bien de él. Ahora, ¿por qué no fue tomado? Es lo que te digo. Y eso también me recuerda mucho a la película de Draft Day, cuando este chico, cuando el primer pick justamente era un quarterback y resulta que bueno, que no fue tomado. Ok, no fue tomado y todo el mundo, fue un escándalo. ¿Cómo es posible que no hayan agarrado a este muchacho? No sé qué. Y bueno, efectivamente, algo le vieron, este tipo le descubrió algo. Y bueno, mira, eso pasa muchísimo. Entonces, bueno, finalmente cayó en Cleveland, finalmente. Y él tendrá que demostrar, obviamente con su juego, si efectivamente es lo que dice, es lo que vale o no. Eso es lo que yo pienso. Claro, y yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que fue también, fíjate, también fue relacionado a Draft Day. O sea, que voy a ver esa película otra vez. Pero sí, fue realmente tomado hasta la quinta ronda y por un tema de soberbia. Y lo que les compartí es que él decidió no jugar el combine. Él decidió no hacer prácticas propias para equipos. Él decidió no jugar el Senior Bowl. Ahora, no sé si fue él, su papá o los dos, pero no le puedes hacer eso en la NFL. La NFL invierte, o más bien, los equipos invierten muchísimo dinero, mucho tiempo con expertos, con el equipo, analizando diferentes cosas para ver a los jugadores jugar bajo diferentes Claro, situaciones. Y lo que claro. quieren ver es cómo te comportas en esas situaciones, en esos escenarios. Si no tienes la capacidad para hacerlo, pues a lo mejor espérate un año más, quédate ahí, o contrata, no sé, algún coach de quarterback, o no sé, haz algo al respecto. Pero no le puedes decir que no, porque él sintió que era más importante que los coaches, que los jugadores, que el equipo y que los dueños. Y lo que hicieron fue darle una cachetada de guante blanco diciendo, aquí no vienes a hacer esto. Sí, señor. Eso fue una cachetada moral, así mismo. Sí, O sea, como que claro. aprende a hacer las cosas bien. Sí. Y pues, fíjate, eso quiere decir que no importa que el ADN que tú cargues venga de un gran jugador, como en este caso fue Deion Sanders, eso no te asegura nada. Estoy casi seguro que los hijos de Michael Jordan, pues, aunque tienen el ADN de su papá, pues no tendrán el nivel, porque lo que No. necesitas tener no nada más es las capacidades y obviamente el ADN, pero también la mentalidad y la garra. Si te pones como diva, te van a tratar como realmente debes de ser. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Lección moral y espero que el chico baje un poquito los humos y haya aprendido la lección. De acuerdo. Definitivamente. Sí, sí, Bueno, sí. mira, Roberto, otro equipo que me parece que se ha reforzado muy bien son los Chicago Bears. Adquirieron a uno de los que dicen que es uno de los mejores tight ends entre lo que se fue en la primera ronda, que es Colston Loveland, que de la Universidad de Michigan, la décima selección de Global. En 101 juegos que disputó en 2024, sumó 582 yardas y 5 touchdowns. Okay. Es efectivo por sus buenas coberturas en la recepción de balón y gracias a sus brazos largos le permite ser una buena opción para el ataque. O sea que este año, mira, con Caleb Williams, la llegada de Ben Johnson al equipo de los Bears y todos los picks que hicieron, cuidado porque este equipo de los Bears creo que puede estar en los papeles. ¿Cómo ves? Sí, fíjate que eso creo que fue muy importante porque el año pasado este quarterback de Chicago le marcó directamente al pateador de despeje de Chicago y le dijo, ¿sabes qué? No vayas a entrenar porque voy a hacer lo necesario para que tú no salgas al terreno de juego. Y la realidad fue otra porque el pateador de despeje tuvo más yardas despejadas que yardas aéreas por parte del quarterback. ¿Qué tal? Sí. Ay, ay, ay. Entonces, obviamente Chicago dijo, ok, ya invertimos una selección de primera ronda, vamos a proteger a este quarterback para ver si realmente es lo que dice que es. Es correcto. Y eso es lo que tienen que hacer los equipos. O sea, por eso el draft es una apuesta. Y si fructifica la apuesta en el primer año, ya la hiciste. Pero pues tienen paciencia, poca, pero necesitan proteger esa apuesta que hicieron, ¿no? Sí, señor, así es. Así mismo es. Bueno, Sí. entre otros de los picks, bueno, aquí hubo un pick muy pitado, por supuesto, Dallas fue muy criticado. Adquirieron a Tyler Booker, ¿ok? Eso es. Es un guardia de la Universidad de Alabama. Y bueno, mira, hubo unos que aplaudieron, otros que criticaron mucho la decisión de agarrar a este jugador, teniendo en cuenta de que el equipo de Dallas es un desastre y que a lo mejor necesitaban era reforzar otro tipo de, o sea, tomar otro tipo de jugador que no fuera un guardia, ¿ok? Entonces, bueno, de todas maneras, ya sabemos lo que es Dallas y las cosas que hace. Claro, más bien Jerry Jones y las cosas que hace. Y las cosas que hace, exactamente. Bueno, los Dolphins tomaron a Kenneth Graham, ¿ok? Defensive tackle, egresado de la Universidad de Michigan. Y bueno, este jugador, pues se espera mucho, mucho de él. Los Colts tomaron otro muy buen tight end, se trata de Tyler Warren, y se espera que, bueno, que se espera que pues que haga un muy buen papel, aunque todo el mundo decía, ah, bueno, sí, tomamos un gran tight end, pero no tenemos quarterback, entonces de qué nos valen, ¿ok? Que realmente lo que este chico que toma, ¿cómo es que se llama el quarterback de Indianapolis, que también es de la También vino del draft del año pasado? Ah, sí, claro, te voy a tomar en el cuarto pick. Sí, Ah, en el cuarto pick. a ver, Bueno, ahorita no lo tengo, pero yo te digo, se llama Anthony Richardson. Anthony Richardson, exactamente. Richardson también, muy buen brazo, pero fue también muy criticada por sus desaciertos. Y bueno, realmente, pues los Indianapolis Colts pues decidieron adquirir a este tight end para obviamente poder reforzar sus líneas. Así que bueno, a grosso modo, Roberto, estos fueron los más importantes picks que hubo en la primera ronda. Sabemos que esos son los chicos más destacados en el colegial, y bueno, los equipos tienen su fe puesta en estos muchachos y obviamente confían en que sus temporadas pues van a ser bastante productivas. Claro. Entonces, es que es así. Y eso es una de las cosas que disfrutamos mucho del draft, ¿no? Qué es lo que van a tomar los equipos, las sorpresas, las decepciones. Yo creo que eso es una gran ventaja. Y ahora, son pocos los drafts que tienen muchos jugadores exitosos. Hay muchos que son cartuchos quemados, otros que no representan lo que decían que iban a hacer, y hay muchos, o más bien hay jugadores que sorprenden. Lo hemos platicado muchas veces. Tom Brady, tomado en la sexta ronda, ganó 7 Super Bowls, 6 con Patriotas y 1 con Tampa. Antonio Brown, durante 5 o 6 temporadas, fue el mejor wide receiver, y como eso han habido muchos. O, por ejemplo, Brock Purdy, que fue tomado en el último pick y es quarterback titular de San Francisco. Sí, eso te hace ver que no todo lo que brilla es oro. A lo mejor consigues un diamante en bruto por allá abajo, por la selección ciento y pico, y resulta ser un gran jugador. Eso sucede, eso pasa muchas veces. Lo que llaman los patitos feos. Exacto. Sí, total que bueno, básicamente eso es lo que sucedió aquí en este draft. Y bueno, eso me ilusiona mucho, pues poder esperar la temporada, ¿no? A ver cómo va a quedar esto, cómo van a funcionar los equipos, si efectivamente esos jugadores los van a hacer mejorar, es la idea. Y bueno, así estaremos esperando con mucha ansia, pues, De acuerdo. esta temporada que viene. Muy Es bien. correcto. Bueno, muy Está. bien. Bueno, no sé si tengas algo más que comentar. Que... Nada más, la verdad, todo Ok. bien. Bueno, perfecto. Entonces, podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Pues, como siempre, agradeciéndote mucho, pues, la compañía y el buen rato que siempre pasamos aquí en nuestro podcast. Pues bueno, ya la semana que viene tendremos a Carlos, a Luis, que nos estará también dando sus comentarios y creo que su aporte también es muy importante para ver qué piensa del draft y qué le pareció y cuáles fueron las piezas que obviamente fueron importantes para él. Y pues comentar lo que sucederá las próximas semanas en la Fórmula 1. Creo que vamos a tener un programa también redondito para la semana que viene, Roberto. Así que bueno, te dejo para la despedida y bueno, como siempre, nuestra audiencia agradecido por la sintonía y bueno, ya será hasta la semana que viene. Pues venga, Iván, no tengo palabras para expresar mi más grato agradecimiento porque hagamos este podcast y que tú seas mi cofundador, porque siempre aprendo de ti, contigo y lo disfruto muchísimo. Y Muchas gracias. este podcast fue prueba de eso, ¿no? Este episodio, perdón, como tantos otros más. Y bueno, agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, recordándole que en cualquier aplicación en la que se reproduzcan podcasts, nosotros estamos ahí. Encuéntrenos, compartan nuestro podcast, denle una calificación, siempre nos ayuda. Y bueno, Iván, te envío un gran abrazo, buenas noches, bye bye. Bye bye, chao.